Siento sed, Señor, vino de adoración. En tu presencia encontramos redención. Tu amor y gracia nos llenan de paz. Te alabamos con todo nuestro ser, oh Rey Celestial. En la quietud de la mañana, tu voz calma toda ansiedad. Dios de amor y eterna esperanza, en tu luz encuentro mi verdad. Tu palabra es mi guía constante, tu promesa mi fe sustante. Dios fiel, mi refugio y fortaleza, en ti hallamos nuestra firmeza. Santo es el Señor, himno de adoración. En tu presencia encontramos redención. Tu amor y gracia nos llenan de paz. Te alabamos con todo nuestro ser, oh Rey Celestial. Beso en cada paso de mi jornada. Tu amor me sostiene con bondad. Dios de vida y eterna gloria, en tu gracia encuentro mi seguridad. Tu paz llena mi corazón. Tu perdón es mi nueva canción. Dios nuestro, fuente de amor y vida, en ti hallamos nuestra bienvenida. El Señor, himno de adoración, en tu presencia encontramos redención. Tu amor y gracia nos llenan de paz. Te alabamos con todo nuestro ser, oh Rey Celestial. Eres santo, santo, santo, Dios de toda majestad. Toda la tierra te adora por tu nombre en exaltación. Eres grande, grande, grande, Dios de poder y verdad. Con los ángeles te alabamos, tu amor nunca tendrá final. Oh, oh. Eso. Santo es el Señor, digno de adoración. En tu presencia encontramos redención. Tu amor y gracia nos llenan de paz. Te alabamos con todo nuestro ser, oh Rey Celestial. Final. Por siempre y siempre te exaltaremos, Dios, nuestro Rey de toda creación. En tu presencia hallamos vida y verdad. Eres nuestra esperanza y salvación. Santo es el Señor, digno de adorar.